Estamos aquí reunidos para despedirnos del gato con botas. Gato con botas, solo te queda una vida. Tienes que retirarte. Hermanos gatos, hermanas meninas, él es un nuevo compañero. Wow. Se supone que soy un héroe valiente, una leyenda. Este es para personas, ese es tu retrete. Aquí es donde la dignidad viene a morir. ¿Eres el gato con botas? Hay que hablar. No hablo con la boca llena. ¿Eres español? Yo también. ¿De dónde eres? ¿Te gustan las siestas? Tampoco hablo con desconocidos. ¡Qué chistoso! ¿Cuál es tu historia? Mi historia. ¿Qué es lo que estamos viendo? Un gato tiene 9 vidas. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Pronto! ¡Pusiste demasiado caliente el horno! Estoy viviendo mi última vida. ¡Ay, no! Érase una vez una estrella del deseo. Un único deseo esperando a ser concedido. Iti patita suave, ayúdame. ¿El gran gato con botas está pidiendo ayuda? Bueno, no sé yo. ¡Iti, por favor! Con ese deseo recuperaré mis vidas. Muy bien, cara de rata peluda. Ya no te haré suplicar, pero primero... Despacito, ¿eh? Yo sé lo que hago. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué se ríe? Yo no estoy para bromas. Quieto. Todos están buscando la estrella del deseo. Voy a desear que todo, por fin, sea perfecto. No vas a conseguir tu recompensa fácilmente. ¿Gato con botas? Repito. ¿Osos? Vale, acabemos de una vez. Sin vida de sobra, no soy nada. Cuando solo te queda una vida, eso lo hace especial. ¡Atrápalo, tigre! ¡Bien! ¡Tranquilita, te he dicho! Esto va a ser divertido. ¡Soy el gato con botas! La estrella de los deseos está en el bosque oscuro. Cruzaremos todos a la vez. ¿Listo? 1, 2, ¡tú el primero! ¿Y yo qué? ¡Perro! ¿Estás vivo? Tenemos que averiguarlo. ¡Para!